académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Este martes 17 de diciembre, durante el cierre electivo de dicha universidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, anunció que presentó un proyecto de ley para que la universidad sea declarada un instituto nacional. Esta iniciativa implica estatizar a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que quedará a cargo del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación y pasará a llamarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo. De este modo, el Estado regularizará la situación de los docentes y de los títulos, que hoy son homologados por universidades nacionales, y adquirirá un edificio para este instituto. Es por este motivo que estuvimos dialogando con Elina Alejandra Jiménez, secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y por otros motivos que ya les contaremos. Escuchamos el primer audio. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que fue declarada Instituto Nacional, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, en principio quería saludarlos a todas y a todos los que nos escuchan, porque me parece que este es un año muy positivo en muchos aspectos y es interesante compartirlo con todos los argentinos y todas las argentinas, ¿no? Vos me preguntás por la experiencia. La verdad que el momento en que recibimos la noticia fue muy grato, porque se produjo en el auditorio Juana Azurduy cuando estábamos a punto de hacer la entrega de diplomas. Es decir, vino el ministro Alac y anunció esta buena nueva que la verdad nos llenó de emoción. Y esto tiene que ver con un trabajo que se viene desarrollando desde hace muchos años. La universidad nació en el año 2000 y desde entonces trabajamos muchísimo. Yo en ese momento todavía no estaba, hace 5 o 6 años que estoy, y el trabajo fue de todos, de todas, y especialmente es un logro de las madres. ¿Cómo fue que llegaste a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo? Yo tengo una amiga de hace muchos años que se llama Mariana, y Mariana Pellegrino, que es hija de desaparecidos. Y ella había escrito un libro sobre sus padres y en ese momento me dio la posibilidad de que le hiciera algunas correcciones. Yo soy profesora en letras. Y bueno, más que algunas correcciones fueron comentarios, porque era un libro realmente muy conmovedor. Y fue a la universidad, ella estaba vinculada con una persona que trabajaba ahí. La primera vez fue sola, después fue conmigo, se conversó sobre el libro, se hizo una presentación. Y posteriormente a mí me ofrecieron en la Radio de las Madres, a través de Mariana siempre, hacer una columna de literatura en un programa que salía todos los días. El programa se llamaba El Patio Trasero, no es un programa que esté vigente, y yo hacía una columna de literatura en la radio los días miércoles, que fue muy exitosa. Y luego, bueno, por distintas razones de programación, razones operativas, la persona que conducía el programa se fue a trabajar a otra emisora, se pusieron otros programas y yo me quedé trabajando en la universidad en el área de periodismo, porque estoy por recibirme de máster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires. En ese momento estaba todavía como estudiante de la maestría y bueno, así fue que empecé. Escuchábamos a Elina Alejandra Jiménez, ella es secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y es una de las principales impulsoras de la Semana Cortázar, que se desarrolla todos los febreros allí en la Universidad de Madres. Ella lo viene haciendo hace 11 años, ya va a cumplir el año que viene, este próximo febrero. Y es una semana en la que se homenajea al escritor Julio Cortázar, con actividades, con lecturas de sus obras, actividades teatrales, todo tipo de actividades que puedan reflejar la obra de Julio Cortázar, presentación de películas, que inviten a reflexionar con respecto a la obra de este escritor tan querido por todos los argentinos, y más allá también, por supuesto. Así que seguimos escuchando la entrevista a Alejandra Jiménez. Como bien me comentabas, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Cortázar y 40 de su fallecimiento. ¿Cómo están organizando la Semana Cortázar para febrero? Mira, estamos, como todos los años, desde hace 10 años, empezando ya a hablar con algunos contactos, con personas que siempre colaboraron con nosotros en ese aspecto, porque en algunos casos lo conocieron. Y fundamentalmente contactándonos con gente de Francia que están haciendo una muestra itinerante, va a haber una segunda muestra itinerante, que tiene una organización que surge de un acuerdo entre el Ministerio de Educación francés y el Ministerio de Educación argentino. Nosotros estamos pensando, como todos los años, en realizar una obra de teatro, algún seminario de literatura, probablemente venga alguna figura de la literatura argentina, más o menos es como todos los años, pero creo que este año quizás tengamos todavía más actividades, ¿no? Sos profesora de literatura, ¿cómo llegaste a Julio Cortázar, a su obra, a trabajar su obra? Fue en la escuela secundaria, fue una experiencia de adolescente, porque la profesora de literatura que yo tuve en cuarto año, si bien conocía a Julio Cortázar porque en la biblioteca de mi casa mis padres tenían varias obras de él, sobre todo cuentos, la profesora de literatura de cuarto año en una oportunidad nos ofreció llevar adelante una aventura, que leyéramos Rayuela. Te comento que yo hice cuarto año del secundario en el año 84, en el 85 me recibí de perito mercantil. Y para mí leer a Cortázar, para algunos compañeros por supuesto que fue algo realmente denso. Sin embargo, unos poquitos comenzamos a leer Rayuela y a mí me gustó mucho. Te podría decir que si bien ya venía leyendo la literatura de Cortázar desde mi casa, desde muy chica, y también en la escuela secundaria, los profesores que había tenido antes en lengua y literatura, a pesar que yo comencé el secundario en el 81 cuando todavía estaba el proceso militar, había profesores de la escuela pública, yo estudié en escuela pública, que se animaron a dar los cuentos de Cortázar. Y a partir de ahí lo empecé a conocer, lo empecé a querer y nunca me olvidé de él. Te digo más, la profesora de cuarto año de literatura que nos propuso leer algún capítulo de Rayuela, previamente nos había hablado mucho de Rayuela, fue la persona que creo que me impulsó a hacer la carrera de letras. Y bueno, mi elección por Cortázar tiene que ver también después con la carrera, porque yo para el trabajo, para la monografía final, para la tesis de la carrera de grado, elegí también a Cortázar, que después lo fui desarrollando, elegí 9 cuentos, me acuerdo que el trabajo se llamaba La representación de lo político en 9 cuentos de Julio Cortázar. Y ese fue el tema que yo después ofrecí a la Universidad de las Madres para la Semana Cortázar y durante 3 años dimos 3 de los 9 cuentos. 3 en un año, 3 en otro y 3 en otro a modo de seminario. Ella es Elina Alejandra Jiménez, secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y ella es también docente, profesora en letras. De eso nos habló y también de su afiliación a SUTEBA. La escuchamos. Y con respecto a la docencia, ¿qué aspectos te gustan más? Mira, me parece que el aspecto que es más trascendente, o por lo menos el que me gusta más a mí, siguiendo exactamente tu pregunta, es el vínculo que se establece con los alumnos, sobre todo tratándose de alumnos que muchas veces vienen con necesidades muy puntuales que no solo tienen que ver con la parte pedagógica o con la parte académica, sino que también vienen con inquietudes políticas, con inquietudes sociales, y eso es muy rico para el docente, porque cuando empiezan a contar sus historias, cuando empiezan a contar sus deseos y sus proyectos, yo creo que nos crecemos todos. Crecemos en el sentido de que a veces tenemos un concepto equivocado de la adolescencia, de la juventud, y lo que nos demuestran, por lo menos lo que yo vengo viviendo desde hace muchísimos años, tanto en las escuelas secundarias como en la universidad y también en el bachiller de adultos, que hace muchos años que trabajo en el bachiller de adultos, la verdad que son experiencias muy gratificantes. Pero, insisto, el aspecto que a mí más me gusta es el intercambio que podemos hacer con los alumnos, porque ahí es donde conoce sus vidas, sus proyectos, sus ideas, y eso también puede llevarnos a nosotros a modificar algunas cosas, y eso me parece importante. Estabas dando un seminario de literatura en el Sindicato de Vialidad. ¿Cómo es esa conexión y al mismo tiempo cómo es tu afiliación a SUTEBA? Mira, con el Sindicato de Vialidad lo que yo tengo es una relación personal con uno de los representantes. La experiencia ya concluyó. Fue, por supuesto, una experiencia muy grata. Fue muy breve, fue muy grata, pero no sigue vigente. No sigue vigente porque tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre el seminario. Supongo que la experiencia se va a volver a repetir. Y en cuanto a SUTEBA, fue a través de una de las escuelas donde trabajo que decidí afiliarme, porque me acuerdo que yo tenía en algún momento una incompatibilidad horaria con un par de escuelas, y bueno, en una de ellas el directivo era como un poco reacio a querer resolverlo. Fui al sindicato y, bueno, por supuesto el sindicato me ayudó y desde entonces estoy afiliada a SUTEBA. No tengo, por supuesto, una participación activa, no dispongo de tiempo para eso, pero sí sigo afiliada. La Secretaría de Extensión Universitaria en la Universidad de Madres. Es una actividad muy rica, muy intensa, porque, como todos y todas sabemos, las secretarías de extensión tienen por finalidad establecer un vínculo entre la universidad y el afuera. Y yo creo que ese aspecto lo pude lograr porque hicimos convenios con organizaciones sociales, con universidades que están en el exterior, con grupos de personas que por distintos motivos se acercaban a pedir algún tipo de orientación, puntualmente en el caso de la carrera de formación, del curso de formación en cooperativismo. Nosotros muchas veces, a través de la Secretaría, organizamos reuniones para que algunos vecinos, algunos compañeros de organizaciones sociales y compañeras pudieran saber de qué manera, qué mecanismos, cómo tenían que llevar adelante la organización de una pequeña cooperativa. Y esto, la verdad que fue, te diría que una experiencia fundamental para nosotros, porque la universidad tiene, desde sus orígenes, una orientación en los derechos humanos, pero políticamente también, y desde lo social, por supuesto, también. De eso se trata los derechos humanos, de tenderle una mano al otro. Y me parece que en ese aspecto mi trabajo lo llevé adelante de la mejor manera posible, pero en relación siempre con esas premisas: lo político, lo social, los derechos humanos, el ayudar al otro, tener presente la consigna de las madres: yo soy el otro. Y las organizaciones sociales, la gente común, o sea, que a lo mejor no está organizada, pero que son dos o tres amigos que de pronto en el año 2001 se quedaron sin trabajo y vinieron desde entonces intentando hacer algo juntos. A veces lo lograron, a veces no. Afortunadamente el gobierno de Néstor y ahora el gobierno de Cristina en ese aspecto también trabajó muchísimo en beneficio de la gente, y nosotros desde luego en la medida de lo posible también hicimos lo nuestro, que tenía que ver con posicionarlos en el lugar de aquel que no había tenido oportunidades. Escuchábamos a Elina Alejandra Jiménez, ella es secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y también le preguntamos, además de su atractivo por la obra de Cortázar, por supuesto su atracción por la obra de Cortázar, le preguntamos por otros grandes autores que le influencian, por supuesto. También le pedimos que nos adelantara qué obras van a trabajar en la próxima semana Cortázar. Le escuchamos. ¿Qué otros autores, además de Cortázar, te atraen y te interesa su obra? Bueno, te podría nombrar a varios. Después de Cortázar, un autor que me fascina es Albert Camus, autor de una novela que me parece espectacular, que es El extranjero. También podría nombrarte a Roberto Arlt. Me gusta muchísimo Abelardo Castillo. También Liliana Hecker. Hay autores que realmente me parecen importantísimos desde todo punto de vista. Hay algunas novelas de, una puntualmente, novela de Umberto Eco, que bueno, es muy conocida, El nombre de la rosa, y el cementerio de Praga, que me parece que son dos novelas interesantísimas. Y no puedo dejar de mencionar a un autor que es muy preferido, o por no decirte que es el preferido de los estudiantes secundarios, que es Gabriel García Márquez. Esos son mis autores favoritos, estos que te acabo de nombrar, la mayoría de ellos cuentistas, a excepción de Albert Camus. Creo que son muy buenos autores. Hay otros, por supuesto, pero ahora, después de Cortázar, el primero que siempre nombro es Albert Camus, porque esa novela El extranjero es una novela que me parece que tendríamos que leerla todos y todas. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con la opinión general, qué cosas puede hacer a veces la opinión común. Me parece que tiene que ver con cuestiones existenciales que son centrales. Y con respecto a Julio Cortázar, ¿te nutrís además de otros trabajos que giran en torno a Julio Cortázar? Bueno, no sé si otros trabajos. Leí muchísimo de los biógrafos, por ejemplo, de Saúl Sosnowski, la obra crítica 3, de Saúl Sosnowski, que es una obra crítica justamente sobre los trabajos de Cortázar, donde además se reúnen discursos de Cortázar, me parece un trabajo excepcional. Por lo general, no sé si leo con mucha frecuencia, no estoy leyendo ahora demasiada literatura ni demasiada teoría literaria, pero sí trabajo muchísimo con biógrafos de Cortázar, con gente que lo conoció, con otros autores que tuvieron contacto con él, pero no lo estoy haciendo actualmente por razones de tiempo y porque además me estoy dedicando al análisis del discurso y a la lingüística puntualmente. Sí, te quería comentar en relación con Cortázar que siempre que tengo que seleccionar alguna obra que está en inglés o que está en francés para los estudiantes secundarios, si existen traducciones hechas por Cortázar, trato de optar por esas traducciones. Un ejemplo de esto es los cuentos de Edgar Allan Poe. Los cuentos de Edgar Allan Poe son relatos que normalmente los traducen editoriales mexicanas. Por una cuestión de, a veces, dificultades intralingüísticas dentro de la misma lengua, los chicos a veces no logran entender ciertos términos y se les dificulta la lectura, lo cual también es muy rico porque está bueno que conozcan otros modos de decir que tiene el español, pero a veces esto en la clase puede resultar un obstáculo cuando los alumnos son muy chicos. Entonces, si puedo, trato de recurrir a la obra de Poe, pero con la traducción de Julio Cortázar, en la medida de lo posible. Un caso similar me pasa con la novela de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Yo siempre digo, cuando vayan a leer esa novela, que también es una de mis preferidas, Marguerite Yourcenar es una autora muy, muy rica. Sin embargo, lo que más me gustó de ella fue Memorias de Adriano, y especialmente la traducción de Julio Cortázar, porque ahora me diste pie para aclarar algo. Además de ser un excelente escritor, fue un excelente traductor de inglés y de francés. ¿Y cómo seleccionás las obras de Julio Cortázar para las próximas semanas, Cortázar? Bueno, mira, estoy pensando fundamentalmente en una colección que lleva por nombre, como siempre, el nombre de un cuento, que se llama Queremos tanto a Glenda. Me parece que ese va a ser uno de mis elegidos. Queremos tanto a Glenda y seguramente algunos dos o tres cuentos más de esa misma colección. Escuchamos entonces la entrevista de Lina Alejandra Jiménez, secretaria académica de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que queda en Hipólito Yrigoyen 1584. Lamentablemente no pudimos hacer la entrevista telefónica en vivo, pero es nuevita porque la hicimos esta mañana, porque ella ahora estaba en una mesa de examen. Como mencionamos, es docente, profesora de letras, así que le agradecemos enormemente habernos brindado estos minutos por la mañana. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, como comentábamos, va a pasar a ser un instituto nacional. Del proceso de traspaso del Estado se ocupará el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. Compartimos aquí una noticia publicada hoy en el diario Página 12. La universidad fue creada por madres en 1999 como un espacio de resistencia y se inauguró oficialmente en abril de 2000. Y en 2010 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le otorgó por decreto una autorización provisional para funcionar como universidad privada. Actualmente dicta tres carreras de grado: Derecho, Historia y Trabajo Social, y da cursos de cooperativismo. Por supuesto que también hay otras carreras de formación como Derechos Humanos, Periodismo de Investigación. Y bueno, esto es muy, muy importante que se estatice la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a compartir algo de música, el desembarco por León Gieco, que lo compuso justamente cuando las madres arribaron al predio de la ex-ESMA y lo llenaron de flores y colores. Lo escuchamos. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas, por la vida. Así llamaron las madres cuando entraron por primera vez a la ex-ESMA, espacio de la memoria, le llamaron a su primera entrada el desembarco. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que la frenen.

y pusieron en vilo a la democracia y a las autoridades electas. No es casualidad, se trata de la misma matriz desestabilizadora con que los grupos de poder más reaccionarios embisten contra los gobiernos que ellos despectivamente denominan populistas. Más allá del año y de las pérdidas materiales que ocasionó el vandalismo, hay que lamentar un saldo trágico de más de 10 muertos. Comisión Ejecutiva Nacional, Hugo Yasky, secretario general, con quien tenemos el gusto de hablar en este momento en la campana de los trabajadores. Buenas tardes, compañero Hugo Yasky. Hola, Hugo. Oh. Me parece que tenemos un problemita. Estamos intentando comunicarnos, vamos a probarlo en un momento. Bueno, continúo entonces con la lectura de la declaración del plenario. Decía, más allá del daño y de las pérdidas materiales que ocasionó el vandalismo, hay que lamentar un saldo trágico de más de 10 muertos. Todo en el mismo momento en que los argentinos nos preparábamos a festejar con orgullo 3 décadas ininterrumpidas de democracia. Tampoco es casual el momento elegido, que no lo es el hecho de que en vísperas de la conmemoración de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 haya quienes pretendan estimular y alentar nuevos actos desestabilizadores. Pretenden generar un clima de inestabilidad democrática y de violencia exacerbada, como si la realidad de este país fuese la misma que vivíamos en aquella desgraciada época, en que unos pocos se llenaban los bolsillos a costa de los millones de argentinos que estábamos acorralados por el hambre y por la desazón. Ese gobierno del 2001 estaba de espaldas a su pueblo y de rodillas frente a los grupos del poder económico, interno y externo. Por eso su única respuesta fue, con el pueblo en la calle, reprimir y declarar el estado de sitio. Hoy es a la inversa, son los grandes grupos de poder económico y la derecha los que quieren que este gobierno no termine su mandato. Para ello utilizan los grandes medios de comunicación que mienten y fomentan el odio. Para ello también echan mano de un recurso más artero que fomentar la guerra de los pobres contra los pobres. De eso se trata el vandalismo, el pillaje y toda otra forma de violencia ejercida contra los más débiles. Lamentablemente, para ello, cuentan con el aporte de patrullas perdidas del campo popular que en su extravío terminan haciéndole el juego a los que quieren volver a la Argentina de la devaluación, la desocupación, los salarios congelados y la represión. El problema que tiene es que la inmensa mayoría de los trabajadores organizados no compramos espejitos de colores. Sabemos todo lo que hemos conquistado y todo lo que debemos defender. Así como también sabemos todo lo que todavía falta para que podamos decir que en la Argentina desterramos definitivamente la indigencia y la desigualdad. Por ello, solo será posible con más democracia y con más protagonismo organizado de los trabajadores para profundizar el rumbo iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner. Por todo lo expuesto, resolvemos, primero, plantear la necesidad de que los gobiernos provinciales, coordinados con el gobierno nacional, encaren la reforma de las estructuras policiales para desterrar los vestigios de las lógicas autoritarias heredadas de la dictadura, como así también los vínculos oscuros de connivencia con el crimen. Esto requiere profundos cambios que permitan terminar con el autogobierno policial y garantizar que aquellos que quieran desarrollar su tarea a conciencia lo puedan hacer en condiciones dignas y con retribuciones justas. Participar de la iniciativa que promueve el CELS, convocando asimismo a todas las provincias, a otras expresiones y organizaciones de la sociedad, para revitalizar el acuerdo por una seguridad democrática. Tercero, impulsar el debate en torno a la propuesta de sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad. Entendemos que dicha sindicalización permitirá establecer canales institucionales que hoy no existen para gestionar demandas legítimas y además acotar los alcances del conflicto laboral para evitar posicionamientos extorsivos y prácticas que ponen en vilo a las instituciones democráticas. Esta sindicalización constituye a su vez un paso complementario a la imprescindible depuración de la estructura permanente por la connivencia con el crimen de una buena parte de la cúpula. Cuarto, la convocatoria en todo el territorio de nuestro país a las organizaciones gremiales hermanas, a los organismos de derechos humanos, al movimiento social y a las distintas fuerzas organizadas para expresar en unidad el compromiso de los sectores populares con la defensa y profundización de la democracia. En el año 2014 tiene que ser, la oportunidad para que los argentinos podamos dar nuevos pasos en el camino de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de abrirle horizontes de trabajo y de estudio a nuestros jóvenes, de incorporar el trabajo con derecho y salarios dignos. Y no es verdad que no sea posible. No es verdad que el único camino sea resignarnos a que otra vez nos gobiernen los que hicieron un país rico y una tierra de miseria y exclusión. Por la Comisión Ejecutiva Nacional, Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Señor, el compañero Hugo Yasky, con quien tenemos el gusto de hablar en esta tarde. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal, compañero? Un gusto hablar con usted y un saludo a la audiencia. Un gusto también tenerlo, y estábamos compartiendo justamente la declaración del Plenario Nacional de la CTA, que salió publicado hoy en el diario Página 12, y bueno, queríamos compartir con usted este momento previo a, bueno, al cierre de un ciclo, no solo el Plenario de la CTA, sino también del año 2013, y bueno, compartir este balance, ¿no?, que se hizo en la CTA. Sí, creo que un plenario que, por un lado, la nota fuerte, intensa, de los informes de los compañeros de la CTA de las distintas provincias, sobre todo Córdoba, Catamarca, Río Negro, lugares donde el alzamiento policial tuvo connotaciones sediciosas, claras, por un saldo trágico. Y por otro lado, tuvo también la visión, digamos, de conjunto, como balance de un año, en el que, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, pudimos sostener, en el marco de una crisis muy grande que ya se siente en la región, un nivel salarial que nos permitió, por lo menos, no quedar subsumidos detrás del avance de los precios, con un balance positivo en el sector privado. Sí, los trabajadores del sector privado, a pesar de el golpe permanente que significa la remarcación de precios, siguen recuperando posiciones. Los del sector público estamos empezando a quedar atrás, sobre todo en el sector de los docentes, habida cuenta de que la paritaria de este año en muchas provincias no se ubicó en el nivel de inflación. Pero aún así, en líneas generales, un balance positivo en términos de que no retrocedimos en los niveles de empleo, de que se mantiene la recuperación de algunos derechos clave en sectores como el de las trabajadoras de casas particulares, con la ley que se sancionó. Así que en ese contexto, lo que el plenario resolvió y que está de alguna manera expresado en esta solicitada que se publicó hoy, es apostar a fortalecer el proceso de recuperación de derechos y de recuperación de salario, poder avanzar con políticas que signifiquen terminar con este flagelo que es la remarcación permanente de los precios. Hay sectores concentrados de la economía que están en este momento, a través de la remarcación de precios, planteando una suerte de zozobra en términos económicos, que significa apropiarse de aquello que nosotros obtenemos a partir de las paritarias, con esas políticas a las que más golpean nuestro bolsillo, que es aumentar los alimentos, aumentar la vestimenta, cuestiones básicas como los medicamentos. Entonces creemos que hay un rumbo que se tiene que perfeccionar, que tenemos que tener un año con paritarias que nos sirvan para recuperar posiciones, que definir acciones concretas para poder contener la escalada de los precios. Creo que el gobierno en este sentido está barajando una serie de posibilidades, fundamentalmente establecer un control en toda la cadena de formación de la cadena, lo que se denomina la cadena de valor, es decir, ahí donde se van formando los precios, desde que el producto sale de su punto de producción o de origen hasta que llega al mostrador o a la góndola. Y creo que el otro tema grande e importante es reducir el trabajo no registrado. Por eso el plenario sostuvo la necesidad de fortalecer la democracia, de sostener este rumbo, de ratificar el protagonismo de los trabajadores y de apuntalar la posibilidad de que en nuestro país en el 2014 logremos tomar las riendas de una economía para ponerla nuevamente al servicio de las demandas de los trabajadores y de los sectores populares, es decir, generar mayor nivel de actividad y de crecimiento con distribución de la riqueza, que es lo primordial. Compañero Hugo Yasky, habla Ana Marrelo para preguntarle, usted mencionó este trabajo no registrado que, como bien había mencionado previamente, es del 35%, y estamos en una fecha emblemática que es el 19 y 20 de diciembre, cuando en el 2001 asesinaron a 39 personas y no fue la crisis, sino que fue la represión. Pero hay una gran diferencia entre los saqueos de aquella época y lo que, como usted muy bien mencionó, ocurrieron estos días. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí, yo creo que pretender comparar la Argentina del 2013 con la del 2001 en términos de sostener esa tesis totalmente fuera de la realidad de que estamos peor, de que esto es lo mismo, de que estamos igual y que entonces se justifica recurrir a los métodos o a la forma de confrontar con un gobierno como si fuera lo mismo el gobierno de la Rúa, que ese evidentemente es querer falsear la realidad. Yo creo que en la Argentina hemos recuperado muchos derechos, se han generado millones de puestos de trabajo, hoy tenemos cosas que no teníamos cuando desesperados salíamos a la calle en aquella época. Hoy tenemos los salarios. Se cortó la comunicación, estábamos hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Intentaremos retomarla. Sí, lamentablemente lo que no tenemos parece que era crédito en la tarjeta en esta oportunidad. Pero bueno, vamos a intentar retomar. También es cierto que el calor, los cortes y un par de cosas están haciendo que las comunicaciones estén un poco complicadas. Pero realmente es un gusto poder compartir las reflexiones del secretario de la CTA, de Hugo Yasky, por la calidez y la paciencia con la que él va compartiendo justamente estas reflexiones, que es una forma muy pedagógica, ¿no?, de decirlo. No es a los gritos, no son frases grandilocuentes, pero va desilvanando con sus palabras, pasito a pasito, cada una de las comparaciones o de las distintas cuestiones que se van presentando en la realidad, que van presentando los grandes medios, a los cuales, como la declaración del Plenario Nacional de la CTA decía, compara como intereses monopólicos, ¿no?, para querer establecer ciertas brechas. Y lo que quería volver a repetir es esta frase, que es el cierre del plenario, que dice: el año 2014 tiene que ser la oportunidad para que los argentinos podamos dar nuevos pasos en el camino de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, de abrirle horizontes de trabajo y estudio a nuestros jóvenes, de incorporar el trabajo con derechos y con salario digno a los que no están registrados, de mejorar los ingresos y las condiciones de vida de activos y jubilados. No es verdad que no sea posible, no es verdad que el único camino sea resignarnos a que otra vez nos gobiernen los que hicieron de un país rico una tierra de miseria y exclusión. Ese era el cierre que tuvo el plenario de la CTA para los compañeros no docentes que o, o no agremiados que nos están escuchando, la CTA es la central de los trabajadores argentinos, y creo que cabe aclarar que hace 4 años hubo elecciones, o sea, el año que viene van a ser 4 años, en las cuales de forma fraudulenta en varias provincias, por ejemplo la de Tucumán, la fracción opositora a la lista de Hugo Yasky se presentó como ganadora. Al tiempo la justicia impugnó esas mesas, se comprobó que no habían dejado de ingresar a los compañeros a votar en varias de estas provincias, y bueno, por eso quiero compartir un poco a los compañeros que nos están escuchando y que no son del gremio o no son docentes, porque estamos hablando de que esta es la CTA auténtica, es la CTA que conduce el secretario Hugo Yasky. Lo tenemos en línea nuevamente, Hugo Yasky, muchas gracias, y disculpe, nos estaba contando que no tiene nada que ver lo que sucedió en el 2001 con nuestros días. No, claro, lo que he visto en estos días a partir de la situación que generó el hecho de que la policía liberó zonas de varias provincias fue algo que estuvo organizado y que es vandalismo, es pillaje, es de pronto sectores que organizadamente van generando focos en determinados lugares de la ciudad, y a partir de ahí hay gente que se suma, pero está claro que no tiene nada que ver con el escenario del 2001, y está claro que los que hoy de alguna manera incitan a esa turbulencia social, incitan a ese escenario de caos, o que tratan de aprovechar la circunstancia desgraciada que estamos viviendo en relación con los cortes de luz para atizar a gente que con toda lógica, con absoluta justicia y con razón está planteando la necesidad de que se escuche su situación y de que estas empresas que supuestamente iban a funcionar mejor cuando las privatizaran den respuesta, pero querer meter esa en la misma bolsa de una especie de violencia contra un gobierno opresor, la verdad que es un delirio, y en ese sentido creo que está claro que la inmensa mayoría de los trabajadores no acompaña esos delirios, sabe que hay cosas que mejorar, que hay cosas que cambiar, pero sabe también que lo tiene que hacer en el marco de un gobierno que ha tenido y que tiene un respaldo muy fuerte de los que menos tienen. ¿Y cómo se puede avanzar, compañero Hugo Yasky, sobre este 35% de trabajo informal? Y nosotros esperamos que se nos convoque en enero rápidamente, ayer lo hablamos con el ministro de Trabajo. Creo que las medidas que se pueden proponer van desde generar un registro de las empresas que tengan trabajadores no registrados, hasta una serie de premios y castigos. Hay grandes empresas que terrorizan, tienen trabajadores no registrados y a la vez reciben subsidios del Estado, que se benefician con crédito para la producción. Creemos que en esos casos una herramienta que tiene el Estado es la quita de esos créditos, de esos subsidios. En el caso de las pequeñas empresas, generar un estímulo para que puedan registrar, tener un poder de policía muy fuerte para detectar situaciones de trabajo no registrado en todo el país, desarrollar un sistema que permita incorporar a los ministros de trabajo de las provincias a una especie de registro nacional de trabajadores informales. Creo que hay una serie de acciones que hasta ahora nunca se tomaron y que creo que puede incidir para que baje esa cifra del 34% en el correr de los meses del 2014. Es cierto, y además lo interesante es que cuando hubieron encuentros, reuniones, la CTA siempre se acercó con propuestas, o sea, con reclamos, pero también con opciones, posibilidades, propuestas para que esos reclamos sean oídos, se puedan resolver, se puedan efectivizar soluciones, y no con propuestas delirantes como pedir, no sé, un salario mínimo inalcanzable, que no digamos que sea inmerecido, pero que sí, teniendo en cuenta la coyuntura de este momento, no puede ser realizable. Entonces, justamente como usted decía, todas estas opciones para salir del trabajo en negro fueron analizadas por la mesa de trabajo de la CTA y ya están los proyectos presentados, ¿verdad? están hay varias iniciativas presentadas y creo que en el mes de enero la convocatoria se haría a partir de la primera o segunda semana. Para nosotros es muy importante avanzar con este tema porque evidentemente es gran deuda que existe en términos sociales. Es muy grande la cifra, 34%, uno de cada tres trabajadores. Y uno de cada tres trabajadores sin derechos, sin estabilidad, sin un salario que a veces no llega ni al mínimo vital y móvil, a pesar de que se trabaja en jornadas que a veces en el sector rural son de 10, 12, 14 horas. Todo eso significa tener como si fuera dos Argentinas. Una Argentina en la que en una situación están los que tienen convenio, estabilidad, la posibilidad de un horario fijo, y otra Argentina donde están los sumergidos todavía. Así que esta es una gran prioridad para el 2014. Y comenzaba hoy su comenzábamos este diálogo, usted compartía lo referente al salario y hablaba de los docentes. Sabe que este año los docentes, de hecho, nos han acompañado CTA, SUTEBA, en la larga lucha por un salario digno en la provincia de Buenos Aires, y bueno, justamente los docentes de Vicente López son los que nos están escuchando en este momento. Me gustaría saber si usted le quiere hacer llegar alguna reflexión, algún saludo, sabiendo que este año ya cierra su ciclo, pero el que viene continúa con más lucha. Yo creo que fue un año difícil para los docentes en general y de manera particular para los docentes de la provincia de Buenos Aires. Volvimos a tener una especie de flagelo que es historia de que todos los meses hay miles de docentes que no cobran. No lo habíamos tenido desde prácticamente los primeros años de la década del 90. Es decir, creo que esto es un factor de irritación fuerte. Creo que tenemos que avanzar también en mejorar el salario, y en eso sé que los compañeros del SUTEBA están trabajando muy fuerte para tratar de ir bien posicionado a la paritaria, y creo que, estoy seguro, vamos a recuperar no solamente la situación de los docentes, sino la escuela pública. Para nosotros es clave en este profundizar la recuperación del salario para tratar de tener un ciclo lectivo en el que podamos demostrar que la escuela pública es una opción absolutamente válida. Oh, se nos cortó nuevamente la comunicación con el compañero secretario general de la CTA, Hugo Yasky, pero realmente fue de mucho aporte, así que le agradecemos desde aquí a Hugo Yasky. Sí, sí, seguro el desarrollo que pudimos ir haciendo con la comparación de 19 y 20 de diciembre de hace 10 años y este último aporte con respecto a la pregunta que vos bien hacías sobre el trabajo en negro, que es una de las prioridades en la lucha de la CTA. Y bueno, y esta reflexión acerca del trabajo de los docentes y la remuneración y el tema de los no cobros, algo que hemos venido tratando en este programa incansablemente, que por suerte en el trabajo que venimos haciendo con SUTEBA Vicente López se pudo conseguir que la gran mayoría, son contados los casos que no cobran y por otros motivos que no tienen que ver con la carga de datos, pero fue una larga lucha, primero para poder conseguir un salario digno y luego para conseguir cobrar ese salario digno. Así que, como bien compartía el compañero Boyaski, ha sido un año difícil para los docentes, lo que no quita que cada uno en su trabajo pudo sacarlo mejor, pudo también progresar en lo personal, y digo por lo que comparto en la sala de profesores con muchos compañeros de trabajo, ¿no? Y también, viendo las muestras de fin de año, como decía el compañero Boyaski, lo mejor puesto en la escuela pública. Realmente no podemos compararnos con grandes escuelas a nivel tecnológico o a nivel eventos, quizá eventos deportivos o festivales magnánimos, pero la calidad humana que se pone y la capacidad de trabajo que los docentes públicos invierten cada día y que comparten con sus alumnos es realmente conmovedor. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Por supuesto, y además celebramos y saludamos el cumpleaños de la CTA, que fue esta semana, 22 años. Exactamente, ese era el motivo por el cual estábamos comunicados también, es uno de los motivos por los cuales compartimos esta comunicación con Hugo Yasky. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves en la campana de los trabajadores. Hasta el jueves. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. A Signos FM. A Signos FM. Ya llega. Voces de la ciudad. No tengo paciencia para televisión. Los mediodías de sábado llega a todo el mundo del Brasil. Música, compositores, canciones e intérpretes, cine, cultura, shows. Sábados a las 13 horas, Os Bastidores por Signos FM. Cada vez que compras un disco pirata, desaparece un cantante, un baterista, un guitarrista, un bajista, una copia más, un músico menos. Capif. Esto es Buscando Profundidad. El análisis de los hechos de la semana, dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves.